Sección 8 de El Mandarín, de José María Esa de Queirós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Sección 8. Entonces, teniendo la certeza de que nunca podría aplacar a Ti Chin Fu, pasé toda la noche en mi cuarto del Loreto, donde, como en otro tiempo, las velas que ardían en los bruñidos candelabros de plata daban a los rojos damascos tonos de sangre fresca. Medité despojarme, como de un adorno de pecado, de aquellos millones sobrenaturales. ¿Y así me libraría tal vez de aquella panza amarilla y de aquella cometa abominable? Abandoné el palacio de Loreto, y con él mi existencia de nabab. Regresé a mi habitación de la casa de la viuda de Marqués, y volví a la oficina a implorar mis 25 duros mensuales y mi dulce pluma de amanuense. Mas un sufrimiento mayor vino a amargar mis días. Juzgándome arruinado, todos aquellos que mi opulencia humilló cubriéronme de ofensas. Los periódicos, con triunfal ironía, publicaron mi miseria. La aristocracia, que balbuceaba adulaciones, inclinada a mis pies de nabab, ordenaba ahora a sus cocheros que atropellasen en las calles el cuerpo encogido del escribiente de secretaría. El clero, a quien yo había enriquecido, me acusaba de hechicero. El pueblo me apedreaba. La viuda de Marqués, cuando me quejaba de la dureza granítica de los garbanzos, poníase en jarras y gritaba: ¿qué quiere usted más? ¿Aguantarse, valente perdulario? Y a pesar de esta expiación, el viejo Ti Chin Fu estaba siempre a mi lado, porque sus millones, que yacían ahora intactos en los bancos, eran, desgraciadamente, míos. Entonces, indignado, volví a mi palacio y a mi vida de lujo. Aquella noche, de nuevo el resplandor de mis ventanas alumbró el Loreto, y por el portón abierto viéronse, como en otro tiempo, negrear con sus calzones de seda las largas filas de lacayos decorativos. Luego, Lisboa, sin excepción, se arrojó a mis pies. La viuda de Marqués me llamó, llorando, hijo de mi corazón. Los periódicos me otorgaron los calificativos que, según la tradición, pertenecen a los dioses. Fui el omnipotente, el omnisciente. La aristocracia me besó los pies como a un tirano y el clero me incensó como a un viejo ídolo. Y mi desprecio por la humanidad fue tan grande que se extendió hasta el mismo Dios que la creó. Desde entonces, una saciedad enervante me mantuvo durante semanas enteras tendido en un sofá, mudo y terrible, pensando en la felicidad del no ser. Una noche, regresando solo por una calle desierta, vi delante de mí al personaje vestido de negro con el paraguas debajo del brazo. El mismo que en mi cuarto tranquilo y feliz de la travesía de la Concepción me hiciera a un tilín-tín de campanilla heredar tantos despreciables millones. Corrí hacia él. Le agarré por la solapa de su levita burguesa gritándole: ¡líbrame de mis riquezas! ¡Resucita al mandarín! ¡Devuélveme la paz de la miseria! Él pasó gravemente su paraguas debajo del otro brazo y respondió con bondad: ¡no puede ser, mi apreciable señor, no puede ser! Yo me arrojé a sus pies haciéndole una súplica abyecta, mas solo vi delante de mí, bajo la luz mortecina de un reverbero de gas, la forma escuálida de un perro hambriento hociqueando en el lodo. Nunca he vuelto a encontrar a tal individuo, y ahora el mundo me parece un inmenso montón de ruinas donde mi alma solitaria, como un desterrado que vaga por entre columnas caídas, gime continuamente. Las flores de mis aposentos se marchitan y nadie las renueva. La luz me parece una antorcha fúnebre, y cuando mis amadas vienen envueltas en la blancura de sus peinadores a acostarse en mi lecho, lloro, como si viera la legión amortajada de mis alegrías muertas. Me siento morir. Tengo ya hecho mi testamento. En él lego mis millones al diablo. Le pertenecen. Él que los reclame y los reparta. Y a vosotros, hombres, os lego solamente estas palabras sin comentario. Solo sabe bien el pan que diariamente gana en nuestras manos. Nunca matéis al mandarín. Y, todavía al morir, me consuela prodigiosamente esta idea: que de norte a sur, de oeste a este, Desde la gran muralla de Tartaria hasta las ondas del mar amarillo, en todo el vasto imperio de la China, ningún mandarín quedaría vivo si tú, tan fácilmente como yo, lo pudieras suprimir y heredar sus millones. ¡Oh, lector! Criatura improvisada por Dios. Obra mala de mala arcilla. Mi semejante. Y mi hermano. Fin de la sección 8. Fin de El mandarín, de José María de Esa de Queirós.